Ouais, je vais voir un peu. La máscara en su voz les trae la palabra de aquel joven pastor muerto en la batalla. Le negaron la vida, la llenaron de cárcel. Los ojos tras la muerte no pudieron perdonarme. Pongo mi voz para el que quiera usarla como su propia voz, como su propia alma, Señor. Mataron al poeta que no pudo ser padre. Aquí está su palabra, no la matará nadie. Pongo mi voz para el que quiera usarla como su propia voz, como su propia alma. Pongo mi voz para el que quiera usarla como su propia voz, como su propia alma. Pongo mi voz. Hay poetas que una vez que los hemos leído nos acompañan toda la vida. Es un grupo pequeño y son unos versos determinados que se fijan con obstinación en nuestra memoria. Crean a su alrededor, en ámbitos que se dilatan sin perder el arraigo, el espacio que habita la verdad de nuestras convicciones. Volver a ellos, recordarlos, es como volver por fin a casa. A Miguel Hernández llegábamos en aquel entonces por el camino de las confidencias secretas, de las citas incompletas, de las informaciones fragmentadas, como el misterio de lo perdido y el impacto de lo perdido. Antes que de su vida, supimos de su muerte. El poeta había muerto hacía entonces unos pocos años en la siniestra prisión de Alicante, después de un turismo carcelario por Orihuela, Valencia, Ocaña, y sería si por fin Alicante vinimos a saber no hace tanto. Aquellos versos que de forma furtiva y con cuentagotas caían en nuestras manos producían un vértigo inusual. Aquella poesía era diferente, hablaba de otra manera, miraba cara a cara a la vida. De boca en boca, a media voz, la brigada político-social espiaba. Lo situaban en la historia reciente de España como protagonista y víctima de la tragedia cuyas consecuencias vivíamos cotidianamente. Y pasaban de boca en boca los versos, fragmentos de poemas transmitidos de no sabíamos qué fuentes ni con qué variantes. Luego accedimos a un libro, por primera vez a un libro suyo. Y allí, con vigorosa evidencia, estaba la expresión de un amor potente. Estaba la pasión que se eleva desde lo primigenio. Un estallido de sentimientos resuelto en imágenes y expresado con la convicción del llanto que se basta a sí mismo. Algún tiempo después, ¿cuántos años? Pudimos leer Viento del Pueblo completo y más tarde aún Cancionero y Romancero de los Sentidos. Desgraciados era el pueblo que sus gobernantes les prohíban leer lo que sus poetas escriben. Nació Miguel Hernández Filaber en la calle San Juan número 72 de Orihuela a las 6 de la mañana del domingo 30 de octubre de 1910, en el seno de una familia formada por Miguel Hernández Sánchez y Concepción Filaber Jiménez. Fue el segundo hijo varón del matrimonio tras Vicente, y hubo también dos hermanas, Elvira, mayor que él, y Encarnación. Llega al mundo Miguel en el año del nacimiento de Luis Rosales, cuyo devenir poético y vital sería tan distinto. Los Vicenterre era el apodo de la familia. Una familia no pobre, sino humilde y trabajadora. El padre, además de guardia jurado, era propietario de un rebaño de cabras, leche y cabritos de carne, y era quien comerciaba casi todo el ganado caprino de la zona. El padre, según parece, era un hombre duro y autoritario, tozudo y conservador, intransigente y de carácter fuerte. Marcó siempre las distancias entre él y sus vástagos sin que le temblase el pulso. Orihuela era una población de economía agrícola, industria del cáñamo y cría de gusano de seda, comercio local y sede de numerosas órdenes religiosas con 33 iglesias, llamada de Olesa por Gabriel Miró. Pero antes se llamó Orceles, Dudmil, Aurariola, Tierra de Oro, su verdadera etimología. Ciudad protegida por la Sierra de Muela, donde los almorávides coronaron un castillo fortaleza y el río Segura abajo, regando la huerta. A los 4 años se trasladó la familia de los Vicenterre a la calle Arriba 73, hoy calle Miguel Hernández, en un altozano colindando con el monte y la parte alta de la ciudad, a espaldas de la iglesia de San Francisco. A los 8 años ingresa en la Escuela de María como alumno de bolsillo pobre, escuela que también dependía de los jesuitas. Iba al colegio y trabajaba cuidando del ganado junto a su hermano Vicente. Aprende a ordeñar y las particularidades del oficio. El joven Miguel destacó en los estudios y los jesuitas, según su costumbre, le acogieron en el colegio de Santo Domingo con una beca para seguir la carrera eclesiástica. Estudia gramática, aritmética, geografía y religión, destacando en gramática y religión. Con 2 años de colegio y próximo a cumplir los 15, no se sabe si por cancelar la beca o que su padre lo necesita como jornalero, sale del colegio y trabaja como repartidor de leche y cuidando el rebaño de cabras. Otras versiones aseguran que los jesuitas propusieron que Miguel ingresara en la orden y el padre no quiso desprenderse del hijo jornalero que necesitaba para seguir sus negocios ganaderos, ya que solo tenía 2 hijos varones para cuidar las cabras. En esa época el analfabetismo era del 70% de la población española. Los hijos de los jornaleros no iban a la escuela. La Segunda República intenta el cambio por considerar la cultura un bien necesario. Si tenemos en cuenta la situación de los demás niños jornaleros de su entorno social, Miguel Hernández era un niño privilegiado. Fue a la escuela hasta los 15 años. Lo que le supuso unos conocimientos que no estaban al alcance de cualquiera. Vicente, su hermano mayor, cuenta que Miguel tenía que leer de noche y a escondidas, otras veces en el huerto o mientras cuidaba las cabras. Su padre le recriminaba severamente, decía que era pérdida de tiempo. La incomprensión del padre era la propia de un hombre rústico de aquel tiempo, un hombre cuya religión era el trabajo y no creía en la escritura como futuro. Pero Miguel persiste en su autoeducación. Lee cuanto cae en sus manos. Ahí va peregrinando por el semillero de las bibliotecas públicas y privadas, de prestado con sus amigos de la Tarona de los Fenol, y cultivando la amistad del canónigo don Luis Almarcha. Acabada la jornada laboral, frecuentaba la tertulia literaria de la Taona de los hermanos Fenol, donde conoció a Ramón Singer, hijo de un comerciante de tejidos de la calle Mayor, cuando Miguel ya tenía 19 años. La tertulia del Horno Taona, calle de Arriba 5, entre 1930 y 1936, era frecuentada por Miguel Hernández, Jesús Poveda, los hermanos Singer, Carlos y Efrén Fenol, Jesús Murcia y más tarde Manuel Molina. Las reuniones eran a la tarde, después de la faena. De allí salió la revista Voluntad y el Gallo Crisis que dirigía Ramón Singer. Y además se creó el grupo La Farsa, donde Miguel Hernández y amigos representaban teatro. Ciertas horas. Por el 5 de enero, cada enero, ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraba los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve relatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el mío, y del pie a la cabeza, pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería, y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas.

Quiero abarcar la tierra para que aparte a centellas secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamortajarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi griera. Por los altos andaños de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales cebas y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu nombre y las abejas. Tu corazón ya creció pelo bajado. Ni amas a un campo de almendras espumosas, ni a preciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro venado te refiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Y en los cenáculos de Madrid más curiosidad folclórica ante el poeta pastor que cauces de ayuda positiva. Es sabido que en Madrid fue recibido por Concha Albornoz, hija del ministro de Justicia de la República, y Ernesto Jiménez Caballero, editor de una de las trincheras de la literatura joven, La Estafeta Literaria. También el periodista Martínez Corbalán publicó una entrevista en Estampa, publicación gráfica muy difundida. Pero Madrid no era un camino de rosas, a juzgar por la carta que le escribe a su amigo Ramón Sijé. Madrid, 22 de marzo de 1932. Querido Sijé, he quedado tristemente impresionado desde cuando recibí y leí tu carta. Dices que ahí no tienes más recursos, pero tú debes intentarlo para que tenga remedio. Madrid es cruel, aunque con tu audacia y tu sapiencia, dudo que para ti lo fuese. Acabo de llegar a casa perdido, con los pies destrozados. Desde las 2 de la tarde andando con estos zapatos, los únicos, rotos y llenos de agujeros, a la estación de Atocha, a recoger 2 cajas de naranjas que me mandaron mi madre y mi hermana para la señora Albornoz. Con ellas al hombro me he encaminado hasta este sitio. Si hubiese tenido al menos 15 céntimos, hubiese evitado la distancia desde la estación a casa, la hubiese salvado en un tranvía, pero no tenía ni esa miseria. Alda me dice que le diga el nombre del presidente de la Diputación para escribir a su padre. Luego me he encaminado a la de pescador para pedirle dinero. Ya me ha dejado bastante. Como no estaba, he tenido que volver andando a casa, que dista de la suya más de 10 kilómetros. Estoy casi desesperado porque no has podido recoger nada. El pelo me llega casi a la nuca. Le pedí a mi padre y me ha escrito que no puede mandar nada. Mi madre, estoy cierto que tampoco. Me dio para venirme 2 duros, lo que tenía. Tengo solo una corbata. ¿Y sabes cómo le quito las arrugas? Metiéndola de noche cuando voy a dormir entre las hojas del Misionario, que es el libro de más peso que tengo. Habla con Escudero Bernicolaí. Dile que escriba también a Alicante, a todo el que pueda hacer algo. Escribe y dime cómo se llama. Si no lo sabe, haz por averiguarlo el presidente de la Diputación. Que no lo dices en tu carta cierto. Mira que dice Albornoz que él tiene poca influencia en Alicante. Moléstate, amigo, y escribe enseguida. Y si no sacas de donde sea algún dinero, voy a tener que oír la voz destemplada de Morante. Mañana jueves nos trasladamos. Cuando escribas, hazlo a Cardenal de Yuga 2, hotel. Lleva enseguida a mi casa eso. Pues el sello que me mandaron para que contestara es el que he puesto a la carta y no he podido comprar otro. Abrazos hondos, Miguel. Carente de sustento, se necesita mucho corazón para regresar al pueblo, a la casa paterna intimidadora y mantener el entusiasmo. Suerte que Miguel siempre puso cara buena al tiempo adverso. A su regreso a Orihuela, consigue empleo en una notaría. No hay ingenios verdes, y Miguel no lo fue. ¿Cómo pudo formarse, aprender, adquirir los conocimientos que poseía? ¿Cómo pudo simplemente escribir? Son preguntas que solo hallan respuesta en su constancia vocacional y en su extraordinaria inteligencia. En 1933 se edita Perito Lunas, su primer libro, claro anuncio de lo que estaba por venir, de los aires primeros bucólicos, poemas de tipo Gabriel Garanescos o pastiches modernistas, se había puesto en unas octavas reales de claro tinte bomborino. La obra de Góngora, reactivada en aquellos años por la generación del 27, le estalló en las manos como una granada. Góngora, que es oscuro por dentro, pero brillante por fuera, su riqueza idiomática fascina al aprendiz de poeta. Los acontecimientos en la vida de Miguel se suceden con la misma precipitación que los acontecimientos políticos sociales en España. En el año 1934, conoce a Josefina Manresa, su amor eterno, pasión a la que estará ligado hasta el fin de sus días. ya trabaja en el rayo que no cesa, en la imagen de tu huella y el silbo vulnerado. Al final de 1934, nuevo viaje a Madrid, pero esta vez ya consigue trabajo con José María Cosío en el Diccionario Taurino y en las Misiones Pedagógicas. Ya publica en la Revista de Occidente, escribe en El Sol, colabora en El Caballo Verde, se relaciona con el Grupo de Vallecas, con Lorca, Alberti. José Bergamín le publica en Cruz y Raya su primer auto sacramental, pero con quien hace migas de verdad es con Pablo Neruda y Vicente Aleixandre. El año 1936 ha entrado desabrido y España se revienta. El 36 ha entrado con mal paso. La purga de la guerra expurga la inocencia. Miguel Hernández, consecuente y solidario, se alista en el 5º regimiento. Traía anidado en su corazón el viento del pueblo. Y desde aquella gloria aquel suceso, tu mejilla de escrúpulo y de peso se cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pueblo te tiene perseguido y cada vez más patente, negro y grande. Y sin dormir estás, celosamente, vigilando mi boca, con qué cuido, para que no se licie y se desmante. Vino, dejó las armas, las garras, la maleza, la suavidad que sube, la suavidad que reina sobre la voz, el paso, sobre la piel, la pierna, arrebató su cuerpo y estremeció sus cuerdas. Se consumó la fiera. La noche sobrehumana, la sangre ungió de estrellas, relámpagos, caricias, silencios, besos, penas, memorias de la fiera. Pero al venir el alba, se abalanzó sobre ella y recobró las armas, las garras, la maleza. Salió, se fue dejando locas de amor las puertas. Se reanimó la fiera y espera desde entonces hasta que el hombre vuelva. ¿Recuerdas aquel cuello? ¿Haces memoria del privilegio aquel, de aquel aquello que era almenadamente blanco y bello, una almena de nata giratoria? Recuerdo y no recuerdo aquella historia de marfil expirado en un cabello, donde aprendió a ceñir el cisne cuello y a ocear la nieve transitoria. Recuerdo y no recuerdo aquel cogollo de estrangulable hielo femenino, como una lacteada y breve vía. Y recuerdo aquel beso sin apoyo que quedó entre mi boca y el camino de aquel cuello, aquel beso y aquel día. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas guerreras donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas soberas hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de los lluviosos rayos destructores. Canción del esposo soldado. He poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera, he llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos rojos crecen hacia mí dando saltos de sierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las alas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho hasta en el polvo, esposa.

1937, contrae matrimonio civil en Orihuela con Josefina Manresa y aquel verano escribe la canción del esposo soldado. El 19 de diciembre nace su primer hijo, al que llaman Manuel Ramón. El niño muere en octubre de 1938, antes de cumplir un año. Corazón que en el tamaño de un día se abre y se cierra. La flor nunca cumple un año y lo cumple bajo tierra. Se supone que en esa época comienza a escribir el cancionero y romancero de ausencias, simultáneo de algunos poemas del hombre acecha, último libro que dejó preparado. Transcurridos dos años de guerra, la lucha del pueblo y la muerte de su hijo, cruzan el corazón del poeta como ave que lleva el ala herida. Sin embargo, Josefina de nuevo espera un hijo. Se puso el sol, pero su temprano vientre de nuevo se levantó por el oriente. El 4 de enero de 1939 nace Manuel Miguel, su segundo hijo. El 28 de marzo, final de la contienda. La represión anda suelta, desbandada generalizada. Miguel intenta la frontera de Portugal. Preso por la policía salazarista, lo entregan a la Guardia Civil de Rosal de la Frontera, en la provincia de Huelva. Y en Rosal de la Frontera, con apenas 29 años, comienza el principio del fin para Miguel. A mediados de junio de 1940, es juzgado y condenado a muerte. Sus amigos se ponen en movimiento y José María Cosío consiguió del general Varela la conmutación de la pena por 30 años. De las pocas cosas buenas desde entonces fue la de conocer en la cárcel a Buero Vallejo y los 15 días que le sueltan en septiembre del 39 por un error de los victoriosos. De lo que fueron sus días postreros, se deduce de esta carta a su esposa. Esta semana, como las anteriores, llega el martes y no ha llegado tu carta. También empiezo a escribir esta para que dé tiempo a echarla después, cuando el correo me traiga la tuya, que no creo que falte hoy. Estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros y desesperarme. Prefiero lo primero, y así no hago más que eso, además de lavar y coser con muchísima seriedad y soltura, como si toda mi vida no hubiera hecho otra cosa. También paso mis buenos ratos expulgándome, que familia menuda no me falta nunca, y a veces la creo robusta y grande como el garbanzo. Todo se acabará a fuerza de uña o paciencia, o ellos, los piojos, acabarán conmigo. Pero son demasiada poca cosa para mí, tan valiente como siempre, y aunque fueran como elefantes esos bichos que quieren llevarse mi sangre, los haría desaparecer del mapa de mi cuerpo. Pobre cuerpo, entre sarna, piojos, chinches y toda clase de animales. Sin libertad, sin ti, Josefina, y sin ti, Manolito de mi alma, no sabe a ratos qué postura tomar, y al fin toma la de la esperanza, que no se pierde nunca. Y así vio pasar un día y otro día, esperanzado y deseoso de correr a vuestro lado y meterme en nuestra casa y no saber en mucho tiempo nada del mundo, porque el mundo mejor está entre tus brazos y los de nuestro hijo. Aún es posible que vaya para el día de mi santo, guapa y paciente Josefina, aunque yo, la verdad, creo que estos amigos míos llevan las cosas muy despacio. Me decías en tu anterior que guardara la ropa cuanto pudiera. No te preocupes, que si no tengo ropa cuando salga, con ponerme una mano en el occipucio y otra en el precipicio arreglado. Así todo procuro conservarla, y uso la más vieja, y todos son cosidos y descosidos y ventanas por todas partes. El pijama se me ha roto y le he puesto un remiendo que es media camisa, porque se me veía toda la parte de atrás y era una verdadera vergüenza. Por lo que a mí me pasa, me figuro lo que os pasará a vosotros, y con

Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. En la que vas, cavilación, que vienes como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en ese naufragio de vaivenes por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor, la tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena sonriendo. Hijo de la luz y de la sombra, tejidos en el alba grabados, dos panales no pueden detener la miel en los pezones. Tus pechos en el alma, maternos manantiales, luchan y se atropellan con blancas efusiones. Se han desbordado, esposa, lunarmente tus venas, hasta inundar la casa que tu sabor rezuma. Y es como si brotaras de un pueblo de colmenas, tú toda una colmena de caudales de espuma. Es como si tu sangre fuera dulzura y toda laboriosas abejas filtradas por tus poros. Oigo un clamor de leche, de inundación, de boga junto a ti, recorrida por caudales sonoros. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Para siempre fundidos en el hijo que damos, fundidos como anhelan nuestras ansias voraces, en un ramo de tiempo, de sangre, los dos ramos, en un haz de caricias, de pelo, los dos haces. Los muertos con un fuego congelado que abrasa, laten junto a los vivos de una manera terca. Viene a ocupar el hijo los campos y la casa que tú y yo abandonamos, quedándonos muy cerca. Haremos de este hijo generador sustento y hará de nuestra carne materia decisiva, donde ascienden su alma las manos y el aliento, las hélices circulen, la agricultura animal. Él hará que esta vida no caiga derribada, pedazo desprendido de nuestros dos pedazos, que de nuestras dos bocas hará una sola espada y dos brazos eternos de nuestros cuatro brazos. No te quiero en ti sola, te quiero en tu ascendencia y en cuanto de tu vientre descenderá mañana, porque la especie humana me ha dado por herencia. La familia del hijo será la especie humana. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. El hombre no reposa. Quien reposa es su traje cuando, colgado, mece su soledad con viento. Mas una vida incógnita como un vago tatuaje mueve bajo las ropas dejadas un aliento. El corazón ya cesa de ser flor de oleaje. La frente ya no rige su potro, el firmamento. Por más que el cuerpo, ahondando por la quietud, trabaje,

sepultura de esta vida, donde tus ojos no caben. Allí quisiera prenderme para desenamorarme. Por el olivo lo quiero, lo persigo por la calle, se sume por los rincones donde se sumen los árboles. Se ahonda y hace más honda la intensidad de mi sangre. Los olivos moribundos florecen en todo el aire y los muchachos se quedan cercanos y agonizantes. Carne de mi movimiento, huesos de ritmos mortales, me muero por respirar sobre vuestros ademanes. Corazón que entre dos piedras, ansiosas de manejarte, de tanto quererte ahogas como un mar entre dos mares. De tanto quererme ahogo, y no me es posible ahogarme. Beso que viene rodando desde el principio del mundo a mi boca por tus labios. Beso que va a un porvenir, boca como un doble astro que entre los astros palpita por tantos besos parados, por tantas bocas cerradas sin un beso solitario. ¿Qué hice para que pusieran a mi vida tanta cárcel? Tu pelo, donde lo negro ha sufrido las edades, de la negrura más firme y la más emocionante. Tu secular pelo negro recorro hasta remontarme a la negrura primera de tus ojos y tus padres, al rincón de pelo denso, donde relampagueas. Como un rincón solitario, allí el hombre brota y arde. ¡Ay, el rincón de tu vientre! ¡El callejón de tu carne! ¡El callejón sin salida donde agonicé una tarde! La pólvora y el amor marchan sobre las ciudades deslumbrando, removiendo la población de la sangre. El naranjo sabe a vida y el olivo a tiempo sabe, y entre el clamor de los dos mis pasiones se debaten. El último y el primero, rincón donde algún cadáver siente el arrullo del mundo de los amorosos cauces. Siesta que ha entenebrecido el sol de las humedades. Allí quisiera tenderme para desenamorar. Después del amor, la tierra. Después de la tierra, nadie. Largamente en ti.